para que puedan escuchar la rumba y más suave poder armonizar cuando suene el tumbador. Responde el coro, sonaremos el tambor. Nunca para atrás, juego que tenga oídos, que oiga. El que tenga ojos, que vea. Y si no los hay, a la larga, aquí no hay extraños, sino hermanos del alma. Conéctate. Hola, hola, hola, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Estás escuchando Digging with Dom, volumen 8. Hoy espero tener más suerte que la semana pasada. Algunos ya lo saben, pero para los que no, pues uno de mis parlantes se cayó del estante y fue a parar justo encima de mi tornamesa. Dobló el brazo del tocadiscos y rompió el disco que estaba sonando ahí. Ay, qué mala suerte. Pero no, ahora vamos a seguir. 8 es mi número de suerte, entonces vamos, vamos, vamos con la buena melodía. Pues primero quiero empezar con una dedicación especial para el ganador del disco de la semana pasada. Nico. Voy a poner una canción que él pidió y él le gusta mucho. Es un grupo de Zambia que se llama Witch. Pues muy psicodélico. Un poco de rockcito para empezar. Eso es para ti, Nico. Gracias por participar y pues vamos pronto para regalarte ese disco. Entonces, así que vamos a darle play y comenzar con todo. Arranca Digging with Dom, volumen 8. Thank you. madres, madres, hijos son crías. Los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada de hace mil días. ¿Cuándo sanará y caminará? ¿Cuándo cambiará y podrá cantar? Yo sé que tú me dirás, ves, mira cómo crecen rosas. Y entonces yo te diré, sí, ya lo veo, sigue hermosa mi tierra. Engripada de hace mil días. ¿Cuándo sanará y caminará? ¿Cuándo cambiará y podrá cantar? Yo sé que tú me dirás, ves, mira cómo crece el rosa. Estás escuchando Digging with Dom. Hola, hola, hola, hola a todos los que están conectados hoy. Eso fue Totem Dedos. Es un grupo de Uruguay que me gustó mucho. Pues hoy tuvimos esta noticia triste que falleció Ozzy Osbourne. Pues leyenda total. Pues yo quiero hacer como unos temas como psicodélicas, de rock. Pues la verdad no tengo nada de Black Sabbath, nada de Ozzy, tristemente. Pero pues voy a poner unas canciones pues de esta parte del mundo que seguramente él le gustaría. Entonces voy a seguir un poco más heavy, un poco más metal. Y vamos a seguir en Uruguay. Este tema es ideación. Uy, no sé cómo decir eso. Y el grupo se llama Siglo, y eso es para ti, Ozzy. llevarte inacabada vida, baby. Donde quiero que estés conmigo. No debes conocer para poder creer. Tú querrás volver a ti para estar junto a mí. Sí, ven a mí. Yeah. Eso fue 13th Floor Elevators, You're Gonna Miss Me. Ya hemos tenido una entrega muy especial del vecino Leo. Oye, muchas gracias, Leo. Leo escuchó que pues no tengo de nada de Ozzy, nada de Black Sabbath. Entonces, pues como él pasó un disco, pues como también, o sea, eso es muy especial para mí porque es una versión de Black Sabbath, pero de Onda Trópica. Ustedes saben Onda Trópica y pues como es una versión, una fusión muy interesante. Entonces, oye, muchas gracias, Leo, para prestar este disco a Digging With Dom. Entonces, eso es Onda Trópica con Iron Man. Error se acabó. Brutal, brutal, brutal esta canción. Y gracias, muchas gracias, Leo. Entonces volvemos como un poco tropical para terminar el programa. Tenemos como 20 minutos más y tengo unos temas que conseguí esta semana cuando estaba en Bogotá buscando discos. Entonces yo quiero compartir estos temas con ustedes. Sí, vamos a ponernos un poco funky. Eso es La Pipa, con versión de Wade in the Water, originalmente por Matela Shaw. Vamos, vamos. Thank you. Estás escuchando Digging with Dom. De todo bien acá, los parlantes están bien, las tornamesas están bien, nada está cayendo, nada está bien, ya, vamos, vamos. Eso fue un disco que me gustó mucho, que se llama No Voy a Darte Ese Gusto, por un grupo Los 5U4, un grupo de Osvaldo Rodríguez, un cubano que era ciego, pero no, muy, muy interesante esta fusión. Tengo que poner algo por Roberto Roena, porque hace 2 días, pues cumplió 56 años desde el inicio de este grupo, y pues, no, este grupo es tremendo, pues como esta mezcla entre funk, soul, guaguancó. No, muy, muy, muy extensa esta catálogo de música. Entonces voy a poner la canción que pues como escuché primero de ese grupo y enamoré con ese grupo por esta canción. Entonces eso es Roberto Roena, su Polo Sound. ¡Vamos! Si no tuviera ese amor, aunque me cause dolor, si no pudiera llorar, si no pudiera sufrir, vale más con todo y acabar. Genial, genial esta canción. No, yo puedo escuchar 1000 veces, 2000 veces, 1000000 de veces y me encanta, me encanta. Oye, solamente hay 19 semanas, 20 semanas hasta Navidad y pues como varios amigos, varias personas se fueron a Colombia al parque para ver los hermanos Acardi y pues hay que escuchar un poco de Chucu Chucu, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? 19 semanas, 19 y 20 semanas, quién sabe. Pronto, pronto, ya. Ese es un disco que, pues como hice un intercambio con Tropicasa cuando estuvo acá y es un grupo mexicano, creo, pero no, me encanta, eso es Sin Fronteras. Y vengo a demostrar que puede hacer un grupo hermano al florecer. Cantando voy por la ciudad. Con la música no hay fronteras y lo bailan donde quiera. Con la música no hay fronteras, bailando siempre de aquí para allá. Thank you. Estás escuchando Digging with Dom. Oye, muchas gracias. Yo creo que, pues como en este programa nunca había tenido como tanto géneros diferentes en un programa, pues como, pues por las tristes noticias de Oz, y yo quería poner como algo psicodélico, algo de rock. Pero también pues como varias cosas que están brotando en mi mente, pues como estas canciones. Voy a terminar con esta canción, pues que también estoy escuchando mucho estos días. Es un grupo venezolano de salsa. Se llama Los Junior Star y este tema se llama No Tiene Nada. Entonces, no, muchas gracias por escuchar. Volvemos la próxima semana. Otra edición de Digging with Dom. Y sí, no. Chao, chao, chao, chao. No tiene nada.